Orejas al Universo. Seguimos con Claudio Kleiman. Habíamos llegado hasta a Jorge, que abría la puerta y decía... Sí, Negrito, vos qué más. Y bueno, te decía que se produce una gran coincidencia, que más o menos al mismo tiempo que nosotros nos dan la baja de la colimba, Jorge le aparece la posibilidad de sacar la revista y nos metimos de lleno en eso. Y ya, por supuesto, se había producido el golpe militar, entonces la facultad también, cuando volví a la facultad, después de salir de la colimba, era una cosa increíble, ¿viste? Era como en las películas, ¿viste? Había pasado la guadaña por ahí, la facultad, que era un hervidero de carteles, de actividad política, artística, estudiantil, de todo. Era como un hospital, una cosa con todas las paredes blancas, toda la gente silenciosa. Los activistas habían tenido que huir o habían sido secuestrados o silenciados. Y esa cosa que ya no me interesaba mucho desde un principio, ya en ese momento perdió el poco interés que podía tener. Y estaba como además... sumergiéndome en una aventura vital que fue el Expreso Imaginario. Fue mucho más que una revista, especialmente para todos los que lo hacíamos, y por suerte algo de eso, o buena parte de eso, se transmitió a la gente que nos leía en ese momento. Era como una isla dentro de, claro, sí, de sí, toda la muerte. Sí, claro, fabricarnos como un micromundo, un planeta propio que nos permitía navegar esos tiempos siniestros. Y entonces, bueno, la facultad quedó olvidada inmediatamente, me metí en eso y, bueno, yo por eso digo muchas veces que yo a priori como que no tenía una vocación periodística, no fue que tenía una vocación periodística y nada, quería laburar y justo apareció el Expreso, sino que fue al revés en realidad. Me apareció la cuestión del Expreso, que además de Jorge, viste, empezó a aparecer otra gente alucinante, que era Pipo Larnú, que la iba a codirigir junto con Jorge. Apareció el Negrito Fontova, que iba a ser el jefe de arte. Y bueno, y Alfredo trajo a su viejo compañero del Pellegrini, Fernando Basauru, que entre los tres nos íbamos a ocupar de la parte de música, lo que era Mordisco, justamente. Y entonces fue más como una cuestión de pensar cómo puedo yo contribuir a esta aventura. Es decir, el periodismo apareció por mis ganas de meterme en el Expreso Imaginario, no viceversa. No era que yo estaba ahí como aspirando a ser periodista y me encontré con el Expreso. Así que eso fue un poco y la cuestión, y se dio la coincidencia, no sé cómo llamarle, que bueno, yo tenía cierta facilidad para escribir, o escribía bien, según me han dicho, y además que era un nerd de la música, ¿viste? ¿Cuál fue la primera nota que hiciste? Lo primero que escribiste en el Expreso. Bueno, hubo dos cosas. La primera, que yo justamente pensando cómo podía aportar al Expreso, como yo tenía disquería, laburaba en una disquería que era de mi hermano con un socio, una disquería librería, que muchos recuerdan, en Flores, que se llamó Ividen, tenía acceso a las novedades que salían, porque claro, en ese momento nadie nos daba los discos. Tenemos que recordar una época donde vos, para comentar un disco, precisabas la edición física del disco. No había otra, por otra parte. No había otra edición que no fuera la física. Entonces, y como yo sabía, viste, yo venía de leer revistas, viste, Pelo, Cronopio, antes de eso Pinup, qué sé yo, y yo leía y yo decía, esto lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor que ellos. Mejor que los tipos que escribían comentando discos en esas revistas. Y como tenía acceso a las novedades, por tener una disquería justamente, le dije, bueno, yo puedo hacer la sección de discos, bárbaro, ocupate. Que fue así, en el primer número del Expreso todos los discos los comentaba yo. Después lamentablemente tuve que empezar a compartirla. la sección con otros. Con dentro Pipo, de los discos Alfred, que comentaste en el primer número, ¿cuál te acordás? Eso fue importante porque yo comenté cosas que, aunque parezca mentira, en ese momento no eran tan conocidas en Argentina. Y comenté discos de Bob Dylan y de Neil Young. Es hora entonces de escuchar a Bob Dylan, me parece. Me parece un buen momento, sí. Uno de Desire, que si no me equivoco es el disco que comenté en el número uno del Expreso. Vamos a escuchar un tema. Dale. Desire, escuchábamos One More Cup of Coffee. Bueno, y pasó algo muy lindo con eso, que fue que Charly García era muy escucha de esa música, que yo te digo, hay que recordar que acá era muy poca la gente que en ese momento conocía a Dylan, a Neil Young, que escuchaba como esa vertiente de la música, más el folk rock, ¿viste? Armonías de voces y todas esas cuestiones. Y entonces Charlie, cuando salió el número uno, mandó una carta al Expreso Charlie era medio amigo de Pipo y con Jorge se conocían también, yo no lo conocía personalmente en ese momento. Hijo, bueno, una carta escrita como era en ese momento, ¿viste? De puño y letra, la metía en un sobre y la despachaba en un buzón o en el correo y llegó como si fuera un lector más, así como tirando buena onda, diciendo, che, muy buena la revista, lo felicito, qué sé yo, sigan adelante. Y en un momento decía, muy buenas las críticas de discos. Entonces, nada, un día llego a la redacción y me dice... Masaje de ego gigante. Che, escribió Charlie. Ah, qué bueno, sí, tirando buena onda. Dice, che, felicita por las críticas de discos. Yo por poco me caigo de culo, realmente, porque... Nada, porque no tenía la experiencia de cómo podía rebotar eso que uno escribía. Nunca me imaginé que lo iba a leer Charlie, mucho menos me imaginé que Charlie iba a escribir. Bueno, y esto siempre digo que representó como una... Me dio una gran mano, ¿viste? Una gran ayuda, porque yo era un pendejo que nadie conocía, eran las primeras cosas que publicaba. Y entonces cuando Charlie escribió y dijo eso, ya, viste, Jorge y Pipo, que eran los directores, viste, dije, ah, bueno, atención, viste, porque si Charlie, porque aparte Charlie también era un nerd, muy conocedor de música y escuchador de discos y etcétera, tenía mucha data, así que, viste, fue como una temprana credencial, una temprana medalla, que me sirvió para que me tuvieran más en cuenta, ¿viste? Como para que me tuvieran más respeto dentro del Expreso. Y bueno, fuiste uno de los cofundadores, digamos, ¿no? De la primera hora. Sí, sí. También otra cosa que publiqué en el número uno fue un recital en Luna Park que fue muy... muy importante porque hacía mucho que no se hacían recitales en el Luna Park, viste, de rock, y fue como, significó como una especie de reencuentro de lo que era el movimiento rockero, que era bastante reducido, recordemos, en ese momento, ¿no? Y ya no me acuerdo, creo que la Crucis, Pastoral, Nito, León... Todos juntos. Sí. Y entonces yo fui, y así de copado, cuando terminó, escribí una crónica, no exactamente cuando terminó, habrá sido al día siguiente o así, y la llevé a la redacción sin que nadie me pidiera nada ni nada, fue así una iniciativa mía. Entonces le hice leer a Jorge y Pipo, y me dijeron, oh, está muy bueno, esto va. Esto va, y efectivamente, y fue ese comentario de recital, fue a una página entera de la Expreso Imaginario número uno. Así que... Ya tenías discos y recitales. Sí, exacto. Así que bueno, ahí empezó la cosa. Contá un poquito a los oyentes qué era el Expreso, ¿no? ¿Qué significó en... Hablábamos de pin-up, hablábamos de pelo, bueno, y ahora vos participando del Expreso. Básicamente era una revista de cultura rock, lo que los directores, que eran Jorge y Pipo, y bueno, y todo el equipo donde estábamos nosotros, quería mostrar, digamos, a través de la revista, era que el rock era una manera de ver el mundo, de interpretar la realidad, era mucho más que una música. Y abarcaba todos los órdenes de la vida, digamos, o los desórdenes de la vida, ¿no? Por supuesto que todas las demás disciplinas artísticas, desde la pintura, la literatura, la poesía, la danza, el teatro, etcétera, hasta, bueno, las filosofías orientales, las filosofías también de lo que habían sido los pueblos originarios que tenían como una visión de la vida más en armonía con la naturaleza, a diferencia de la visión del capitalismo rampante que era el progreso a toda costa sin importar las consecuencias. una visión, una temprana visión ecológica, que la verdad es que nos sentimos orgullosos de alguna manera de haber sido pioneros en la cuestión esa, que en ese momento no era vista como una cosa urgente, y ahora vemos que, bueno, no hace falta que explique nada, ¿no?, de lo que es, pero ya se hablaba de cambio climático en el expreso, una adicción al expreso, así de estar esperando que llegue al kiosco y el kiosquero me decía: no, hoy no salió, irme cabizbundo para volver en el próximo reparto. Era como que se esperaba, ¿no? Tenía una mística muy, muy grande. Sí, sí, totalmente. Eso es lindo, porque a mí me había pasado con la pelo, que claro, porque era la única cosa que podías leer, ¿viste? Incluso yo me acuerdo, la pelo, los primeros números, cuando la empecé a comprar, ¿viste? Trataba de que me durara, porque nada, que me durara por lo menos una semana, ¿viste? El tenerla para leer, porque después tenía que aguantar otras 3 semanas hasta que apareciera el número siguiente. ¿Cuál era la diferencia entre Pelo y El Expreso? Bueno, esto que te estoy diciendo, que Pelo era una revista exclusivamente musical, y que ya para el momento en que salimos con El Expreso, en 76, para mí Pelo fue muy importante en los primeros años, 70, 74, lo ponele. Ya en la época en que empezó a salir El Expreso, ya era como una revista como del mainstream rockero, no solo en una revista exclusivamente musical, sino que dentro de la música se ocupaba de lo que era más mainstream, y El Expreso apuntó no solo que tenía notas sobre todo tipo de cuestiones extra musicales, sino que además dentro de la música empezó como a descubrir, digamos, cosas que estaban por fuera del mainstream, ¿no? Desde las cosas que se te ocurran de afuera, desde Van der Graaf, no sé, viste, no ibas a encontrar notas de eso en Peslo, por ejemplo. Mismo Dylan, viste. Y en el plano nacional, lo mismo también, darle mucha pelota al under, a lo que pasaba, viste, en el under, además de lo que era el mainstream, que igual era un mainstream bastante chiquito, pero que lo había. Un tema que represente para vos esa época. Estamos hablando del 76 al 83. Sí, bueno, y algo de León te tengo que elegir. Dale. Algo del cuarto LP. Animales, Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió al pajarito que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta! Animales, oh, oh. Salieron a matarse todos los animales, oh, tema de los mosquitos de León Gieco es una buena muestra de cómo los compositores de ese momento, como Charlie, como León, como Raúl Porchetto, tuvieron que un poco cambiar su lenguaje, la forma de escribir letras de canciones para hacerlo de una manera que superara que pasara por alto a los censores, que no se dieran cuenta de qué se estaba hablando y poder editarlos en disco. Este cuarto LP de León tenía varias canciones que él no había podido meter en el tercer disco, que fue un disco que la censura le destrozó directamente, y aprovechó para meterlas medio de canuto en una versión en vivo en el cuarto LP, porque habían hecho un festival a beneficio de una fundación que se llamaba Fundación de la Genética Humana, que estaba metida gente del gobierno ahí. Entonces dijo, esto no lo van a censurar, y fue efectivamente así. Había una mutua admiración entre vos hacia los músicos y los músicos hacia vos, que se dio en una gran amistad en general. Por ejemplo, León, sí, podría decirse, y casi todo el ambiente, como los músicos, tienen un gran respeto por vos y amistad. Dentro de esa amistad, bueno, nos adelantamos un poquito para después volver atrás. Okay. Está el disco que sacaste, sí, que es para mí excelente. Pero gracias. Ya que hablamos de León, podemos poner el tema donde participa. Sí, bueno, obviamente que fue un gran honor y una gran alegría la participación de León en el disco mío, en Era Hora. Y además, es algo muy especial porque es un tema que por un lado es el único tema acústico del disco, por otro lado es un tema con letra de Pipo Lernu, que yo musicalicé un poema de Pipo Lernu que me parece que es bien de la época de La Cueva, de las primeras épocas del rock nacional. Tiene un título larguísimo, empieza Los pájaros en los árboles, no sé qué, no sé cuánto. Ahora me fijo, bueno, no me acuerdo, es muy largo el título, pero lo escuchamos y después decimos el título. Dale. 1, 2, 1, 2, lleva. Un las calles, persiguiendo el sol, ardiéndome los pies, las manos, de tocar la lluvia. Y en cada esquina vuelvo a comenzar, vuelvo a jugar. Y el azar me dice qué rumbo hay que tomar. Dueño de mí, quemé mis naves al partir. No tengo propiedad en qué pensar. Puedo reír, puedo esperar, sin descansar, a donde quiero y puedo llegar. Puedo dormir bajo mis cielos sin ansiedad. Y no tengo secretos que esconder. Soy solo este presente que está vivo y nadie puede destruir. Solo correr en la ciudad, no hay donde dormir. Huir de aquí, salir de la ciudad, ahogada en humo, hacia las playas sin fronteras, donde mi cuerpo pueda al fin volar. Lejos de aquí donde mis pies toquen la tierra. Y los gritos de la gente que trabaja en este canto. Al sol y que mi piel se ponga negra y sienta el baile de los pastos y la lluvia que me envuelve silenciosa, silenciosa, silenciosa, silenciosa, silenciosa, silenciosa, silenciosa, silenciosa. Orejas al universo. So, so, so, so, so.